Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local. Militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Piki Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y bienvenides una vez más a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeros, como todos los jueves, Lili, Piki y Ariel. ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué está pasando? Día. No sé de qué se ríe. No fui ¿por yo. ¿Por qué? ¿Qué no pasó? Sé, va a pasar algo. Arrancaron el programa maltratándose porque Lili movió la silla y el Piki la miró. ¿Cuál ahí? Hizo lo que yo hubiera hecho el Piki. En general, creo que soy yo el que suele hacer eso, no, así como mirando, cuidado. Todavía está resentido de todas las veces que lo retamos porque hizo ruido al aire. ¡Qué bárbaro! Yo estoy seguro, sí. Estoy seguro que cada uno de nuestros oyentes, a partir de la mala fama que hicieron conmigo, pensaron que ese ruido lo había hecho yo. Pero no se escuchó porque el micrófono no está en la silla. Sí se escuchó un montón. No. Ey, Piki, vos ya en cuanto a fama estás en condiciones de echarte a dormir muy tranquilo. Sí, totalmente. Yo te diría, Maggie, que empieces de vuelta. Yo digo, Maggie, empezá de vuelta porque creo que el movimiento de la silla de Lili creo que te tapó. Mira, yo estoy con los auriculares puestos y no sentí ningún tipo de interrupción. Qué bárbaro, bulineando. Acabamos de escuchar la campaña revés, contra, ¿no?, el bullying, por favor. Claro, Piki, ubicate. Bueno. Bueno, ¿cómo les va? Bien, acá. Bien. Es un jueves de modorra, ¿eh? Bien. Sí, y modo raro también confuso porque... modorra y modo raro. Porque modorra. Es como calor y frío, no se entiende. Sí. Dentro de una hora ya va a ser frío, ahora hace calor. Igual es un jueves que debería ser de festejo. Cumplimos 60 programas. ¡60! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que lo cumpla Feli! Desde el barrio. Además, Feli. Colón cumple 117 años. ¡Feliz cumpleaños de Colón! ¡Sí! Hoy cumple 60 años Colón. ¿Sí, qué 60? 117. Hoy cumple 60 más. Hoy cumple año Colón. Ah, sí, mierda. 5 de mayo. 5 de mayo. ¿De? De 1905. 5 de mayo. Hay festejo, que siempre hacen festejo. Y, hubo festejo anoche, sí. ¿No escuchaste? ¿Anoche? No, yo no escuché tal. Yo sí, porque soy del Valle. Después, claro, del partido de Colón hubo mucho festejo, hubo hasta cualquier hora de la noche. Ah, ahí, lío, dijo el Papa. En el Barrio Sur. Sí. Qué obedientes. Qué eclesiástico. Así que tenemos festejo para... Encima ganó Colón ayer. Encima ganó. ¿Qué más queremos para festejar? Tenemos toda la... Algo tiene que pasar mal, no puede estar. Está con muy buena racha Colón últimamente. Sí, bueno, yo diría que cambiemos de tema. Va ahí. Yo diría que cambiemos de tema porque no tiene sentido que estemos hablando de esto. El Piki se siente incómodo, me parece que es momento de cambiar de tema. Bueno, pero todo gira alrededor de este chico. No. Y bueno, la idea es que todos podamos estar bien, que sea un espacio feliz. Todos, por favor. Espacio de terapia, a ver. Claro, que nos sirva de terapia, sí, y no para sumar angustias a lo cotidiano. Sí, si quieren llorar, lloren igual. Bueno. O sonrían. Lo toma a pecho, mirá que yo lloro fácil. Ay, bueno, me encanta. No, claro. ¿Por qué le gustó? No, si llorás, ¿sabés cómo levanta el programa? Claro, rating, tenemos rating, un rating. Drama. Bueno, lo puedo preparar. Sí, preparemos una escena de teleteatro donde Maggie llora. Hagamos un radioteatro algún día, sí, por favor, me encantaría. Radioteatro. Ay, nos quedamos con las ganas. El año pasado estuvimos ahí de tener un radioteatro. Tendríamos que hacer. Y nos engañaron. Vamos a volver. Siempre a el tendríamos. Sí. Bueno. Sucederá. Yo sí, eventualmente. Sí, las ideas en algún punto siempre se terminan convirtiendo en algo más. Más cuando uno le mete, ¿no? Sí, claro. Está bueno. Cuando le mete, ahí es, por ahí estoy es. Estoy haciendo, estoy re psicóloga hoy. ¿Sí? ¿Cuánto optimismo? Es que yo no puedo pensar negativo. Me encanta, es nuestra coach. Me encanta. Sí, estoy acá para mediar, chiques. Ay, bueno. Bueno, lo importante es que hoy cumplimos 60 programas, eso es verdad, y vamos a hacer un gran programa como siempre. Primero vamos a estar hablando con Adriana Falchini, porque sabemos que el viernes pasado se cumplieron ya 19 años de una de las más grandes inundaciones y últimas inundaciones de Santa Fe, que fue la del 2003, y ella es una de las implicadas también, que ha estado militando todos estos años por la causa, así que bueno, nos va a estar contando un poco sobre eso. También vamos a estar con un integrante de una banda que surgió hace poco acá en la ciudad, que se llama Nini Ebuda, y que va a tocar mañana en El Puente, así que va a estar contándonos un poco su historia y compartiendo un poco de la música que tienen. Y bueno, también un poco de nosotros. Este día no tenemos espacio literario, pero no por eso va a haber menos diversión ni boludeo, así que bueno, quédense. Nuestras palabras son poesía. Y como siempre, la consigna. Ah, la consigna. En un ratito. No se la pierdan. Te armé el planazo para el fin de semana. Este sábado, a las 22 horas, las hijas vamos a estar tocando junto al Nombre de la Abuela en Espacio Cultural La Cuadra, ubicado en calle 25 de Mayo 3615. Como la capacidad es limitada, si querés tu anticipada, escribinos a nuestro Instagram, @lashijasoficial. Los esperamos el sábado y te dejamos con Carlota para que vayan calentando motores. Aceite, grasa, fricción y explosión. Torquimétrica ajustando el bulón. Autoelevadores en acción. Entramos a boxes y salimos arando este tembón. Natal. Mi unión de aguas negras pesadas de brea. Depredador, corazón y mal sediento de velocidad. Yeah. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos por aquí. ¿Querés? Bueno, ya sabemos lo que estábamos escuchando porque tuvimos un hermoso audio de presentación de las hijas que se llama Carlota y que van a estar tocando este sábado, por si no escucharon, se los recordamos, en el puente. No. No, mentira, en la cuadra. Sí, fue como. Empezaba de vuelta, ¿verdad? Intercámbiense. En la cuadra que está acá nomás. En la cuadra que está muy cerca, sí. El 25 de mayo y Cándido Pujol. Ah, sí. Exactamente. A una cuadra de donde antes era el hermoso lugar que se llamaba Custurica. Y que vamos a seguir extrañando. Ay, pensé que estaba en arreglo, no, es al lado, que están arreglando la calle o algo así, por ahí. No sé, pero está abierto. Custurica desapareció y hay un horrible kiosco que te atiende por la ventana. Claro. Qué triste. Sí, triste. Cuánto derroche. Uh-huh. ¿En qué se ha convertido este mundo? ¿No? Cuánto derroche de historia, de tradición. Sí, la entre verdad Custurica que sí. Y Scorpio, que ahí en la esquina también, que cerró hace tantos millones de años. Ahí no llegué, chiques. ¿No llegaste? Scorpio, ¿a Machote? Machote tampoco. Yo creo que a Machote fui una vez más. No era tan lindo. Lugares turbios. Pero bueno, eran buenos lugares donde encontrarse a un emisme. sí, ponele. Que siempre o desencontrarse. O desencontrarse, que siempre ha estado en los. ¿Cómo decir? En los márgenes de lo establecido. Claro, ¿no? Eran los lugares para. Siempre los bordes, capaz. Sí, los bordes. Bordes. Uh-huh. Así que bueno. Tenemos consigna para el día de hoy. Piki la va a presentar y yo después te paso los contactos. Cuando termine. Ay, no. Bueno, la digo yo. Ahí ahora el Piki se nos ahoga. Sí, traete no, agua, cielo, sí. El próximo programa. No. Ahora en el próximo bloque. Anda a buscarte agua. Bueno. Uh-huh. Entonces la consigna, Piki. ¿Y la consigna? Bueno, no, la consigna de hoy es a partir del día que nos ha tocado. Que hace frío, hace calor, como bien adelantó Lili, es impresionante la observación de Lili. ¿Viste? Entonces, como que nació. Muy fino. Sí, análisis muy fino, la realidad. Bueno, las personas salimos de nuestras casas y capaz que nos vemos capaz que en 8 horas. Y no sabemos qué va a pasar dentro de 8 horas. Si vamos a tener calor, si vamos a tener frío. Ahí va. Entonces. Clima. A nivel climático, exactamente. Limitémonos a lo climático. Sí. Entonces. ¿Salimos con un buzo o no salimos con un buzo? Es decir, preferimos salir con un buzo y capaz tener todo el buzo, al buzo o abrigo, cualquiera sea, y tenerlo todo el día al abrigo en la mano y quizá molestándote, o lo contrario, ya me o nos arriesgamos a tener frío. Claro, ¿salimos desabrigados o nos llevamos algunas cositas por las dudas? ¿Abrigo de más o abrigo de menos? Claro, ¿abrigo de más o abrigo de menos? Esa sería. Hashtag. ¿Puedes ir al rey? ¿Y si es a la mañana? ¿Y si es a la mañana? Igual, a la mañana es igual. Porque a la mañana, yo tengo el problema. Salgo a las 6:30 de la mañana. Pero ahí en te vas sacando sí o sí. No te queda otra que abrigarte cuando salís. Claro, pero tenés que pensar que después a la vuelta todo ese abrigo va a tener que entrar adentro de la mochila. Volvés porque a la tarde, sí. Claro, volvés a las 2 de la tarde. Claro, a las 2 de la tarde salí de trabajar y hace, en lugar de los 9 grados que hacía la mañana, hace 25 grados. ¿Puedo hacer un comentario? Que además siempre en las oficinas hay un microclima donde en general siempre está un poquito más frío, como en todos los lugares cerrados ahora. Entonces vos salís todo emponchado a la calle y decís, uy, la puta madre, qué calor que hace. Y ya me puse la campera, el pañuelo, el no sé qué. Hoy me pasó eso al mediodía. Pero es que hoy al mediodía también la gente era como gente en remera y gente en pullover. Yo tenía un pullover. con una remera abajo, me llevé una remera a mangas cortas porque me salí con una remera a mangas largas porque sabía que después iba a hacer calor. Uh-huh. O sea, pullover, remera y campera. ¿Saliste con todo eso? Sí, porque hacía muchísimo frío. ¿Y ahora? ¿Ahora con qué salieron, por ejemplo? Porque ahora es el momento. Remera. Ahora hace calor, claro. Estamos en remera. Pero no llega el frío, frío. El frío, frío es la mañana, bien. Si yo respondo esto, respondo la consigna. De hecho, lo voy a hacer. Dale. A ver, animate. Yo salgo con todas las capas de ropa necesarias para no cagarme de frío, porque prefiero realmente como cargar una mochila o cargar la ropa a cagarme de frío en donde esté, no lo banco. Entonces, y aparte soy de esas personas que se hacen 40 grados y llevan un saquito por si refresca la noche, digamos, como, excepto que sean de esos días vos decís, bueno, acá no va a ser frío en ningún momento, bueno, enero voy mirando, pero si siento que va a refrescar un poco, yo siempre salgo con campera porque elijo abrigarme. Elijo creer que va a refrescar. Y además, si refresca, elijo abrigarme, no estar como, bueno, ¿qué pasó? No, me estoy cagando de frío, no, ni en pedo. Sí. Entonces llevo el pullover, el pañuelo, la campera, todo. Sí, de una, yo traje pañuelo también, para el cuello. El pañuelo es fundamental, fundamental. Bueno, ahora estamos esperando la respuesta de nuestros oyentes, a ver qué opinan, cómo saldrían. Por ejemplo, si fueran a un recital en el anfiteatro hoy... No, el anfiteatro no, es reengañoso. Este lugar de mierda. Este lugar hermoso, es qué increíble. Mal la pasé, es hermoso. Eso. Es hermoso y es terrible a la vez. O sea, sí. Podés pasarla muy bien como muy mala ahí adentro. Bueno, escuchen, respondan la consigna. ¿Salen con o sin abrigo? ¿Prefieren cagarse de frío o prefieren abrigarse? ¿A dónde se tienen que No, es muy tramposa como plantea la... Hay que simplificar, Piqué, no puedo hacer toda la introducción que vos hiciste. ¿Prefieren cagarse de frío, ponele, o tener un... O abrigarse. O tener un buzo en la mano. A dedos y hace calor. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a nuestro número de teléfono 156-28-49-56. Lo repito, 156-28-49-56. O a nuestros teléfonos personales o a Instagram y Facebook como @desdelbarroestafe. Cuéntenos, ¿llevan camperita o la prefieren no y cagarse de frío? Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el barrio. Bueno, seguimos con Cinturón de Bonadeo acá bailando un ratito. Qué ganas de que vuelvan a tocar, chicas, toquen otra vez. Bueno, Lili, ¿querés contarnos qué tema estábamos escuchando? Muy ochentoso, muy me gustó. Sí, me fui a Santa Fe, perdón, Ariel. ¿Me perdonás? No sé, mira, lo voy a pensar. Hice la rebelde. Encima, un tema que canta en inglés, así que... Me fui para afuera también. No, no, cualquiera. La batiste. La recontrabatí. No, re vale cantar en inglés. Me encanta. Bueno, resulta que es Giardina con G. Edu Giardina es el batero de Marilina Bertoldi actualmente. Y nada, tiene sus discos solistas y están increíbles. Y este tema es mi favorito de los de él. Y se llama Red. Y nada, son todos así como... ochentoso, lo que hablábamos recién, ese sonidito, y él toca todos los instrumentos y canta. La verdad que increíble ese pibe. Completito. Completísimo, sí. Bueno, así que recomendado, Giardina. Muy bien, gracias Lili. De nada. Estamos con nuestra primera entrevistada, ¿no, Piqui? Sí, sí. Estamos con Adriana Falchini. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se Hola. Escucha bien? Hola, hola. Sí, bueno. Te escuchamos muy bien. Sí, no, te escuchamos. Hola, bien. Adriana, ¿cómo va? Un gustazo. Bueno, Adriana, queríamos hablar con vos porque el viernes pasado pasaron 19 años del 19 de abril. 29. Del 29. 29 de abril. Uy. Te quería, para empezar la entrevista, ¿qué significa para vos los 19 de abril? 29. El 19 de abril, capaz que otra cosa, pero el 29. 29 de abril, mil disculpas. En realidad, ¿qué significa? Digo, 19 años no es en vano, ¿no? Cada 29 tuvo un significado distinto. Hay algo que permanece intacto y que se actualiza cada 29. Los afectados y afectadas de esa tragedia social, de esta catástrofe social evitable, no vivimos recordando lo sucedido, lo actualizamos inevitablemente el 29 cuando vamos a la plaza y nos encontramos con los compañeros y compañeras sobrevivientes. Por lo tanto, en respuesta a tu pregunta, no todos los 29 están igual, ¿no? El viernes en la plaza había imágenes y recordatorios y palabras del primer 29, de la carta, de los que siguieron, de unos muy pequeñitos que nos, donde la gente prefirió no estar, porque es un acto triste, es un acto doloroso. Pero bueno, este 29 de abril fue un acto de mucha movilización, de muchos jóvenes organizados y movilizados, que dio sentido y que permitió, obligó a ponerlo en palabras. La memoria del 29 de abril es posible con el acompañamiento de muchísima grupalidad que se la pone al hombro, porque los y las afectadas, ni aquel 29, ni los que siguieron, ni esto, alcanzamos para sostener esa memoria. Primero porque es una memoria de mucho dolor y de mucha secuela. Entonces, que mucha grupalidad se haya puesto al hombro esa memoria significa que se ha podido construir una politicidad respecto del 29 que trasciende a nosotros y nosotras y los que la vivimos aquellos días, ¿no? Claro, así porque 29... además, Adriana, hay muchas de las personas que participaron en esa marcha no vivieron ese 29 de abril ya a esta altura, hace 19 años. No. Hay muchos de los pibes que recién habían nacido o que ni habían nacido todavía en ese momento. Muy cierto lo que decís. Este 19... Este 29 nos puso en esa percepción que decís. Muchos y muchas no habían estado y empieza entonces la necesidad de construir trabajo de memoria de lo que ya es, aunque parezca mentira, un episodio de la historia reciente. Esto es la novedad, pongámosle, de este 29 y de los que vienen, porque bueno, se viene 20 años, terrible 20 años, no podemos creer. Sí. Por eso un hecho trascendental es que pudimos presentar en la plaza un trabajo de memoria de la Fundación, que es un material producido para las escuelas por dos grupalidades jóvenes, La Garganta Poderosa y Ciudad Futura. Estas dos orgas se juntaron ya el año pasado para pelear, insistir, y lograron sancionar la ley que da lugar al 29 de abril como Día de la Memoria del Pueblo Inundado. Eso fue inédito. Después de 18 años, el año pasado, lograron una ley que reconociera esa efeméride como un lugar no obligatorio, como un lugar éticamente necesario en todos los espacios educativos, sociales, culturales. Todos los que están allí en el programa saben que una ley no hace a un movimiento cultural, pero una ley lo que hace es que el Estado reconozca que es necesario la memoria de un hecho tan tremendo y que no debe volver a repetirse. Así que, bueno, el año pasado se logró esa ley. El Estado no toma la producción de materiales ni impulsa nada, pero bueno, los movimientos sociales saben y sabemos muy bien que hay que tomar iniciativa y crear política pública. Por lo tanto, el material ya se pudo tener en la mano este 29 de abril, se presentó en la legislatura. La diputada Damaris Pacioti de Ciudad Futura tomó el año pasado y lo siguió tomando, y los compañeros y compañeras de estas dos organizaciones también se pusieron al hombro la elaboración del material. Este es un hecho distintivo de este 29, en el sentido de que, bueno, nada se va a hacer solo si no existen grupalidades que sigan militando esa memoria, porque es un hecho político que compromete a muchísimas personas y hay responsabilidades políticas de muchísimas personas. Por lo tanto, evidentemente, la memoria va a tener que seguir siendo una voluntad de quienes piensan que esto fue lo que fue y que no debe volver a repetirse. Todavía no estamos tan tranquilos ni tranquilas. Claro, hablando de esas responsabilidades políticas, ¿cómo se siente esto a 19 años con las responsabilidades políticas, sentir esas responsabilidades políticas tan impunes? Claro. Como lo estamos sintiendo, como vimos la muerte de Reutemann, como vimos un montón de eso, o sea, como vemos ahora a Rosati, por ejemplo, en la Justicia Federal, en el Consejo de la Magistratura, en la Corte Suprema, quiero decir. Vemos a todos estos personajes de esa famosa foto de los inundadores y los vemos ahí y todo esto sigue tan impune. ¿Cómo se siente esto a 19 años? Y eso, no voy a hablar, cuando yo hablo en lo personal, hablo por los 130.000 afectados y afectadas que fuimos todos y todas atravesadas por el mismo desamparo. Mm. Cada uno en su biografía individual no puede cerrar estas heridas. No las pudo cerrar aquel 29 cuando se enteró que pudo haber sido prevenido. No las pudo cerrar después cuando nadie ayudó a volver a casa y lo hicimos con la ayuda de familiares, vecinos, nada, y con la fuerza de nuestras manos. No, la herida no puede cerrar cuando empezó a haber ninguna excepción, ni con nuestros documentos perdidos, ni con nuestras escrituras perdidas, ni con nada, no hubo ninguna oficina que se abriera para resolvernos. Perdimos todo, a ver, y uno que imaginaba, bueno, todo el Estado se va a poner al servicio de reparar, no se reparó nada. Y lo que ustedes dicen, además, se evitó, se postergó, se mintió, se ocultó, se banalizó, toda una tragedia que destruyó la vida de 130.000 familias, y mucho más también, ¿verdad? Pero hay que también mucho para poder disfrutar. Y mucho más. Claro. Porque cada familia tiene una cadena detrás, cada escuela tiene una cadena detrás, cada negocio tiene una cadena. Entonces, esta tragedia es tremenda, no se reparó ni antes, ni durante, ni después, ni nunca. Y el insulto que significa una justicia que no puede reconocer, porque bueno, es irrisorio, que uno repasa los dichos en el juicio que se desarrolló, digo, con total impunidad, ¿no? Reutemann decir, no me avisó en la primera, nadie me avisó en la primera declaración, y la segunda dijo, no recuerdo nada. Bueno, esa violencia simbólica es una más de las violencias que los cuerpos de las y los afectados tuvimos en esta tragedia. Es una herida abierta, es una herida sangrante y es una herida que tiene que dejar aprendizaje. Por eso esta plaza, como les decía, dio un aire de esperanza. Nadie nos va a regalar nada, son las comunidades organizadas que tienen que seguir gritando y pidiendo justicia, pero no solo por aquel 19 de abril. El oeste sigue siendo postergado. El oeste sigue teniendo un montón de secuelas, no solo por el agua, sino que se repite el día a día. Bueno, no hay que naturalizar esa situación. Está difícil, pero bueno, yo terminé, me pidieron que participara en el acto contando el material que se produjo y no pude dejar de mandar un abrazo a la militancia organizada, porque son ellos y ellas que, bueno, siguen poniendo el hombro a esta historia y diciendo no es normal vivir así en la ciudad. No es normal que los gobiernos no pongan la necesidad de los programas de las personas del oeste en sus políticas de gobierno. Y sigue siendo así. Fue el agua, y así podríamos enumerar todo lo que siguió después del agua. Así que bueno, es una memoria dura la de la inundación, es una memoria terriblemente dura. Y a veces uno entiende que no vaya mucha gente a los actos, aunque siempre los actos se hacen y son muy diferentes cada 29, es una memoria dura, una memoria triste, una memoria de injusticia. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir diciendo que esto no estuvo bien, que estuvo muy mal y que no tiene que repetirse ni con el agua ni con nada en la ciudad. Pero bueno, ojalá sirva para elegir mejores gobiernos. Sería lo ideal, gobernantes que tomen los programas de la gente para decidir qué es lo que pasa en la ciudad, y no al revés, que los gobernantes decidan sobre la vida, la historia, el sueño de familias enteras, como fue aquel 29 de abril. Una injusticia atroz. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos este rato acá en el programa. Para cerrar, ¿tenés ganas de contarnos qué esperamos que pase ahora? O sea, vienen 20 años, seguimos adelante con la lucha, la comunidad se sigue organizando para luchar. Vos hablabas de que no tanta gente va a la marcha, pero esta última marcha no fue poco masiva, fue bastante monja. Gente. Sí. Mucha gente, por eso te digo, este 29 fue como un resurgir de mucha juventud que, como bien vos decís, no lo vivió, pero sí lo sintió, o lo vivió en su familia indirectamente, pero lo toma con politicidad. Y bueno, es el homenaje que podemos hacer a tanto dolor. No renunciar a la politicidad de nuestros días, no renunciar a la politicidad de nuestro territorio, no renunciar a poder reclamar lo que nos pertenece. Ese es el camino, ¿no? Porque mirar para atrás, 20 años es mucho para las escuelas de envejecimiento. Envejecimos, enfermamos, muchísima gente ya no está, las familias han sobrevivido como han podido, y algunas llamadas, separadas, lo económico, un desastre. Por lo tanto, a los afectados y afectadas ya nada pudo ser reparado. ¿Quién hace 20 años? Es una locura. Pero sí que esta lucha sirva como ejemplar de que hay que seguir reclamando y seguir organizándose para eso, porque nadie nos va, evidentemente en nuestra ciudad todavía no hemos tenido experiencias de gestión en la que los involucrados y las involucradas puedan directamente estar parte de un programa de gobierno. Así que, bueno, ojalá... revivifique, ojalá motorice, y bueno, y a empezar a hacer trabajos de memoria con mucha paciencia, como se ha hecho con la memoria del golpe de Estado, de Malvinas, y de tanta catástrofe social evitable, ¿no? Tragedia. Y por supuesto que cuando me emociona este espacio que ustedes dan en su programa, porque esta batalla de la memoria la hemos dado los militantes y las militantes organizadas en cualquier lugar de la barriada, el que sea. Uh-huh. Una vecinal, un centro cultural, las escuelas que han seguido batallando, y los documentalistas, los periodistas, nunca bajaron los brazos. La verdad que no reconoció la justicia, sí está reconocida en lo social. Y mucho tiene que ver la cantidad de mujeres, hombres, periodistas que se pusieron al hombro documentar, registrar, decir cómo habían sido las cosas. Y mostrar el horror, porque el horror significa que nos espantemos de cómo en la ciudad de Santa Fe esto fue posible. ¿Qué pasó para que esto fuera posible? ¿Y qué tiene que pasar para que esto no sea posible nunca más? Bueno, así que un abrazo para ustedes, porque también son parte de esta grupalidad de resistencia, sin duda. Muchísimas gracias. Adriana. Otro para vos, y muchas gracias por compartir este rato con Desde el Barro. Bueno, un abrazo para todos. Ahí estamos viendo. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos entonces con Adriana Falchini hablando a 19 años de la inundación que arrancó en realidad ese 29 de abril de 2003 acá en Santa Fe. Y me voy a quedar con una frase que dijo el otro día en el acto, dijo el negro Castro. Él dijo, ya ganamos la batalla de la memoria, ya ganamos la batalla de la verdad, nos queda la batalla de la justicia. Me parece que está buenísimo eso, está buenísimo pensar que hay batallas que se ganan, hay discusiones y lugares y trincheras en donde vamos avanzando, vamos ganando terreno. Esa batalla de la verdad está claramente ganada. Esa batalla de la memoria también, la batalla de la justicia creo que está un poco más complicada. Sí. ¿Respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. @ Desde el Barro Estafe. @ Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. 1526-2849-56. ¡Dale! ¡Che! ¡Te estamos esperando! Continuamos en Desde el Barro. ¿Y qué estábamos escuchando, Piqui? Estamos escuchando Mate Yací. Bien. La canción se llama Peregrino. La pueden buscar en Spotify. A mí me costó un montón encontrarla porque se escribe, yo no sé qué significa Yací, pero se escribe con ambas, con Y y con C. Claro. Y-A-C-Y. Claro. ¿Sabemos qué es Yací? No, podemos buscar. Bueno, la cuestión es que... Me parece que es una palabra guaraní. Claro, yo solo conozco a Yací Yateré, que es un es como un ser mítico de la mitología guaraní. Claro. ¿Y el Yacyretá? Yacyretá, claro, también. Pero Yacyretá es con I latina, me parece. No, es con Y, debe ser de Yacyretá, porque... O Yacyretá debe ser de Yací, por ahí. Bien. Ay, me intriga. Bueno, lo fuimos a ver el... Sí. ¿Sábado pasado? ¿Sábado? El viernes. El viernes en el Centro Cultural del Puente, y la verdad que estuvo bueno. Muy bueno, la verdad me encantó. Qué bien. Así que, bueno, para que lo escuchen, y también si lo quieren escuchar y quieren ver en vivo, los muchachos y las muchachas van a tocar también el domingo que viene en el Mercado de Progreso, con entrada libre y gratuita, en el marco de la Dicenia. Ah, mira. Ajá, pero ¿qué es? ¿Domingo 8 domingo, o domingo 10? Domingo 8. Ahora, este domingo. Este domingo 8. Sí. ¿Sí? Toda la actividad va a ser de 16 a 21 y también va a haber una obra de teatro que se llama Tiburón XXL. Así que va a haber también espectáculo, así que va a estar bueno. Muy bien. Yendo. Invitados. Claro, todos invitados. Bueno, tenemos respuesta a la consigna. ¿En serio? Sí, en serio. La Mona nos respondió que ella sale con remera, polera y campera, en ese orden. Entre cagarme de frío, colgar la campera en la mochila, lo segundo. Además, aparte del frío, después hay que bancarse el refrío y la gripe, un embole. Coincido totalmente con vos, Mona. Sí. Bueno. ¿Y no hay enfermedades que uno se agarre porque tiene mucho calor? No, podés tener una enfermedad porque transpiraste, porque hizo mucho calor y después te agarró el frío, por ejemplo. Como pasar de un ambiente muy caluroso a un aire acondicionado muy bajo. Ajá. Pero no. Sí. La verdad no sé bien. Pero lo que sí sé es que el frío en sí tampoco enferma, el frío en sí. Lo que sí te es como que uno está en ambientes más cerrados, que está más expuesto a virus, bacterias que andan dando vuelta. Exactamente. Es horrible, el frío es horrible. Estamos, creo que no, en este también, programa de igual, acuerdo. La ducha también de agua fría. Que... No, sí. La ducha de agua fría como que levanta las defensas, ¿sabían eso? Claro, eso, como fortalecer el sistema inmunológico. Hay un montón de herramientas que podemos usar para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pasar un poquito de frío, digamos, o una duchita. Por ejemplo, conseguir consumir. Como alimentarse de manera saludable y consumir ciertas vitaminas y proteínas. Ahí está, eso me parece mucho más agradable. Además, es fundamental la salud mental para el sistema inmunológico. Si vos estás deprimido, te vas a enfermar así, de simple. Oh, sí. Me deprimió esa información. Bueno. Levanta el ánimo, Ariel. Bien, todo junto viene. Todo junto. Qué mala onda, está bien. Bueno, pueden responder a esta consigna. ¿Salen con abrigo o sin abrigo? ¿Prefieren colgarse la carpera al pedo o dejarla en casa? Yo respondo. Y posiblemente cagarse de frío. ¿La vas a también llevo la colgada la campera? Ya tú sabes. Y todo, nada, como que llevo cosas. No sé, que yo esperaba que vos no. ¿Qué no qué? Sí, te veía con cara de... No. Que yo con no. Cara de... Pero cara de no. Tenés cara de no. A diferencia de Mike, que siempre tiene un abrigo y siempre está bastante abrigada. Vos pensé que... Bueno, que depende, viste. Pero cuando hace frío, sí. Capaz que ya no se abriga tanto, pero lleva abrigo igual. O sea, yo soy una exagerada, que yo un pullover de lana, ¿entendés? A mí no me gusta, a mí no me gusta transpirar. Ese es mi problema. Pero acá en Santa Fe es como... Transpiras siempre que hay humedad. Entonces, así ya que fue. Ya fue, ¿entendés? Sí, no hay chance. Pero no... si sé que va a ser frío, esto es mucho lo que hago. Ah, todo mal dicho, pero hago mucho ver el pronóstico. Entonces, si sé que va a ser frío, llevo la campera. Pero si no, no la llevo, porque sé que no. Claro. Pero por ahí cae el vientito y, como en el anfiteatro, y ahí... De pronto se te viene el invierno de un día para el otro, como en el anfiteatro, y bueno, te cagás de frío fuerte. Con toda la información, cualquiera toma buenas decisiones. Bueno. Qué fácil la vida. Hay que prever, Piqui, para eso existe internet. Hay que informarse, Piqui. Claro. Che, bueno, respondan las consignas al 3426-284956 o @ desde el barro estafé o a nuestros WhatsApp. Esperamos sus respuestas. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Hola, estoy acá. Funcionando mal el auricular, estoy teniendo problemas, hoy me hice la graciosa y jugué con el cable y desde ese momento yo no están funcionando bien, así que sí, ahora estoy. Bueno, continuamos en Desde el Barro, no hubo espacio literario, así que no pasó nada antes de la tanda, pero sí tenemos nuevas respuestas a la consigna. A ver. El Juli nos cuenta, hola, sin buzo siempre, pero para evitar caer en la pelea Team Frío versus Team Calor, quisiera que unamos fuerzas contra la verdadera villana que es la humedad. Sí. Sin ella, en Santa Fe al menos viviríamos con un único tipo de prenda para todo el año. O bueno, yo. Si vos sos un señor que nunca tiene frío, Juli. Sí, debo decirlo. Los que conocemos y las que conocemos al Juli sabemos que él no tiene nunca frío, así casi como el Marce. Y yo me pongo como una vieja envidiosa también, porque la verdad que me gustaría no tener frío. ¿A quién no? Sí, no sé, sí. Sí, pero bueno, me da envidia. Pero no todo el mundo tiene envidia. Ah, eso sí. Bueno, después Martín nos cuenta, dice muy bueno programa, y dice que siempre lleva abrigo por las dudas y si sobra se lo lleva en la mano. Pare de sufrir. Por lo cierto, no es de viejo, tengo 40 años, pero la postura ante el tema la llevo desde que tengo uso de razón. Y adhiere a lo del seguir el pronóstico, Winguru a full. La verdad bien. Que sí. Sí, ahí está, sí, yo sí. quiero aprovechar para mi respuesta. Yo también, antes de salir, o sea, mi página de cabecera, en la computadora está abierto el Winguru, siempre. Entonces yo voy, pongo F5 y digo, ah, bueno, me llevo este abrigo. Pero, claro. De todas formas, o sea, si el Winguru dice 15 grados, yo supongo 10, entonces me te abrigas un poquito más me por las llevo dudas. Un poco más, sí, porque sí. No hay nada peor que tener frío. Y yo voy viendo por hora, digo, ay, volveré a la 1, volveré a las 12, bueno, más claro. O menos, viste, como... Claro. Porque nunca vuelvo a las 6 de la mañana, que sería uno de los momentos donde más frío hace. Sí. Me voy calculando ahí. Claro. Bueno, ando con mi mochila repleta de cosas, así como que rebalsa y ando con una mochila enorme gigante, por todos lados. Sí, te entiendo, me pasa lo mismo. Sí. Y después Lato nos dice, buenas, salgo con abrigo porque si me cuelgo y vuelvo tarde, el frío es peor que el calor, más insoportable, digamos. Lato por acá. Bueno, Lato es de nuestro grupo. Sí, aunque bueno, sumemos al Juli que tiene razón en relación a la humedad. Sí, obvio. Podríamos hacer un solo grupo en contra de la humedad y ya. Sí. Creo que estamos todos en contra de la humedad. Qué gana de unificar. Claro, hay conflicto acá. Claro, claro. No, porque me parece que con sin humedad también haría un poco de frío en invierno y haría calor en verano. Pero lo que molesta es la humedad, ¿no? Bueno, que pero también te, no, pero te abrigaría. En julio te abrigás igual. Y lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad. No, y además, por lo menos en mi caso, yo cuando hace frío tengo las manos frías, los pies fríos, pero estoy chivando. Ay, creo sí, que eso ya lo dije es esto. Yo no lo entiendo. ¿Por qué mi cuerpo funciona de esa manera? No, por favor. Sí, somos todos. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo al Lato, que lo operaron de ligamentos ayer, así que un saludo que debe estar ahí con la pata estirada. Uy, que te recuperes pronto, Lato. Sí, pero ya va a estar mejor, así que un saludo para el Lato y suerte en esa recuperación. Bueno, contesten la consigna. acuestes conmigo y quedarnos vestidos mirándonos solos, sin decir demasiado, con el tele prendido, abrazándonos. Quiero mordiscarte la mejilla, que está fría, como el día. Otra tarde en sepia de domingo, otro domingo, tan parecido. No, acá estamos escuchando Niñe Buda porque está con nosotros un integrante de la banda. Está con nosotros el Pome. ¿Cómo andas, Pome? ¿Todo bien? Hello, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Muy bien, che, todo bien. Bueno, contanos un poco qué es Niño Buda. No. Niño Buda. Antes. Tiene muchas ganas de responder nuestra consigna. Antes, quédate. Les quiero comentar a la gente, porque no estamos en televisión, estamos en radio, que esté con buzo, por ejemplo. Él. Sí. Uh-huh. Igual yo soy de tener calor siempre. Ajá. Ahora, hoy está destemplado. Claro, sí. No te diste cuenta, digamos. En mi casa hace frío y afuera es otra realidad. Claro. Es como una casa antigua, alta, claro. Y es como que hace frío, se mantiene o el calor, es raro. Uh-huh. Afuera siempre es otra realidad. Bien. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿qué preferís cuando salís a la calle? ¿Que arriesgarte a que te sobre abrigo o arriesgarte a tener frío? Yo creo que voy con tener un bucito si me voy a la mañana, porque siempre ando de remera a mangas cortas. Siempre tengo remera mangas corta, o sea, no tengo remera mangas larga. Uh-huh. Busito y ya está. Y si tengo frío, bueno, a bancarla. No más que eso. ¿Campera no usás? Ahí está. No, o sea, te puedo usar una campera, pero no el buzo. Ah. Ahí va, también depende. ¿Mirá? Cuánto frío. Yo me levanto, bajo como ahí ese lugar donde decís, bueno, a ver acá cómo está. Si está frío, bueno, me pongo un busito. Ahí va. Eso es una técnica que tengo. O abrís la ventana, ves cómo está. Sí. Decís ahí. Este busito o esta campera. Nunca dos cosas, no. Digamos, no, nunca mucha capa de ropa. Eso si llueve, viste, si está fresco, llueve, ya te llevas otra, pero ya es un bardo. Es del equipo del Juli y el Marce. De una. Ahí está. Sí. Muy bien, está bien, porque ese equipo tenía pocos integrantes hasta ahora. Sí. vamos sumando. Bueno, ahora sí entonces, ¿puedo, Piki? Ahora sí. Ahí está, gracias. Pome, contanos un poco qué es Niño Buda, esto que estamos escuchando acá de fondo. Bueno, somos todos músicos del instituto, nos conocimos así. Yo me conocí con el baterista, soy muy amigo. Yo toco la batería también y toco otros instrumentos. Salió que le dije si quería ir a casa porque quería tocar el bajo. Venía a zapar a casa, yo tengo un estudio de grabación y vamos a juntar un par de horas. Vos querés tocar la bata, yo quiero tocar el bajo, zapamos y vemos que y listo, viste, hacer tipo hobby. Y me dijo, che, yo estoy tocando con Lea Valdés y Santi Yusa, tecladista y guitarrista, y te paso los temas, si te pinta, si querés sumarte. Y fue como, bueno, dale, o sea, no soy bajista, yo soy baterista, ¿no? Claro. Pero bueno, tuve otra banda también con él, donde él tocaba la bata y yo tocaba la guitarra. Capaz soy muy cara dura, pero bueno. Salió, escuché los temas, me coparon, tienen diferentes temáticas, estilos, grooves. Y bueno, vamos a probarnos, vamos a un ensayo a ver qué sale. Fuimos a un ensayo, pactamos tener el tema que a mí más me gustaba y un tema de Fito Páez que salió así al azar. Salió y re bien, fue como, bueno, vamos a seguir. Fue bueno también esto, pandemia, volvimos, nos fuimos. Ajá. Viste. Y fin de año, así que como que cortamos medio fin de año. O sea, creo que nadie es de Santa Fe Capital porque los chicos son desastre. El batero es correntino, yo soy de Concordia. Viste, todos paramos acá en Santa Fe y bueno, así son, así se dieron. Bueno, nada, arrancamos el año proponiéndonos armar todas las maquetas que teníamos, llevarlas al instrumento, a que suenen. Estamos planeando también meter ya una grabación para que salgan los temas a la luz porque están buenos. Y nada, ahí vamos. O sea que son cuatro en total. Somos cuatro. Bien. Nos contabas fuera del aire que este tema que estábamos escuchando no te incluye. Vos ya no. Llegaste un poco después a la banda, así en este momento de la historia que... Claro, yo conocí también eso. Los chicos sacaron este tema, conocí ahí a la banda y después, bueno, no sé qué habrá pasado. Habrán, viste, por problemas capaz laborales, de tiempo, que es casi siempre lo que más... Típica, sí. Sí, los tiempos son los que te cagan todo. Y... nada, se ve que estaban ahí queriendo proyectar algo y aparecí. Así. Sí, apareciste como amalgamaste el grupo que estaba ahí medio desarmado. Vine a completar esa parte que faltaba. Ajá, perfecto. Pero bueno, bien. Bien, sí. Porque va, está, va por buen camino y estamos como muy embalados para todo lo que tenemos pensado hacer. Genial. ¿Y cómo es el tema de, o sea, por lo menos en este tiempo que viviste con, en conjunto con la banda, cómo es el tema de las composiciones? ¿Participan todos o alguien lleva, compone el tema y el resto hace los arreglos de su instrumento? Bueno, en este caso el tecladista y el guitarrista, Lea y Santi, son los que más componen porque son también los que cantan. Y maquetas todo el tiempo, armé esto, che, me salió esta base, fíjate, vos hacele, fíjate la letra. Nos vamos pasando en el grupo, pero ellos son los como los creativos. Y en base a eso nosotros nos adaptamos a lo que se o sea, lo que sí, van aportando a la idea, claro. Y ahí vas desglosando cosas. Yo me aprendo esa línea de bajo, pero después voy metiendo lo mío. Uh-huh. No, en eso no hay problema y todos creo que estamos capacitados para componer los otros instrumentos. Fíjate acá que podés hacer esta cosa, que queda mejor y así. Pero bueno, nada, es eso. La cabeza hasta ahora es Lea y Santi. Claro, de ellos salen las ideas originales y los arreglos después entre todos. Claro, lo bueno que tiene es que creo que todos somos de palos distintos de la música. Muchos nos gustan, nos gustan todos los géneros, pero como que somos fanáticos de otras cosas y eso vos lo incorporás inconscientemente. Y está bueno, salen cosas muy muy buenas. Uh-huh. Ahora que estamos con vos acá, ¿cuál es tu palo? Yo soy muy del rock nacional. Uh-huh. Bueno, arranqué con La Bata, tenía un tributo a Los Redondos. Uh-huh. Me curtí siempre chiquito, mis cuñados también eran músicos, teloneaban, qué sé yo, Intoxicados, y yo estaba ahí chiquitito, ¿entendés? 9 años, y lo miraba el Piti cómo tocaba. Toqué con el Piti, ¿entendés? Con Intoxicado, wow, tocaba la pandereta, ¿entendés? Pero ya estaba en ese mundo. Después, bueno, Calcio, el batero, él ama los Red Hot y ese, y él tiene un groove muy copado para eso, que también inconscientemente te va incorporando toda esa data y está buena meterla. Ya después de los otros chicos no pienso hablar. Que hablen ellos. Claro, hablen ellos. La próxima vez cuando vengamos, que digan ellos y ya tocamos un par de temas también. Uy, qué bien, estaría bien. Muy bien. Claro. Bueno, hablando de temas, escuchamos un tema y después hablamos un poco del recital que se viene mañana. Dale. Y hablamos de los proyectos que tiene la banda para adelante. Dale. Mientras se nos pasan las... We'll be right back. Seguimos acá con el Pome de Niñe Buda. El tema que escuchábamos recién se llama La Radio. La Radio. Ya que estábamos acá. Claro. Bueno, ¿en este tema ya sí participaste? Sí. Ahí ya está. Es una maqueta porque no están los temas ya definidos, pero suena dentro de todo, así que ya metí acá las cuerdas del bajo. Ahí va, genial. Bueno, contanos, mañana van a estar tocando en el puente. ¿Cuál es la idea para ese recital? Claro, bueno, mañana viernes 6, a partir de las 21 horas ya van a poder entrar. La idea es que se toque 9 y media, así después sigue Jero Subela. Ajá. Capaz, bueno, se retrasa porque todo se retrasa. Sí. Pero bueno, las 9 vamos a estar ahí, así que van a ir muchos amigos, eso está bueno, es el debut de la banda. Así y el lugar también está bueno, así que se puede ir temprano y disfrutar. Está bueno. Sí. ¿Dónde sería la dirección? Sería en Primero de Mayo 3349, Asociación Cultural El Puente. Buenísimo. Que es entre Obispo Gelabert y Santiago del Estero. Claro. Ya cerquita. Me mataste un poco con las calles. Sí, es un lindo lugar. Claro, para ir bueno, a escuchar si quieren música, anticipadas, sí. Eso hablan en Instagram, es @nx.buda. Si no importa, va a estar más caro, así que aprovechen. Bueno. Y bueno, nada, va a estar lindo porque creo ¿estuvieron que, preparando? Sí, y la propuesta está buena. Creo que si sos un poco nerd de la música, te va a gustar las cosas que hacemos. Si te gusta la música, va a estar bueno porque tenés muchos estilos, tenés temas que son muy rockeables y hay unos que son más lentos, algunos que tienen con mucho sinte, el octapad, tiene cosas electrónicas y va a estar bueno. Bien. O sea, de todo, hay de todo. Claro. Es la idea también, ¿no? Juntar ahí un poco de todo y armar algo lindo para el show. Y bueno, esperemos que haya birra, porque si no hay birra, no sería... Y que haga este calorcito que está haciendo ahora. Claro. Seguro. Porque birra, este calorcito, Niño Buda. Gran noche. Arriba del escenario. Sí. Sí, va a estar bueno. Bien, y genial. Sí, bueno, los esperamos. Y bueno, contanos un poco también, para más adelante, ¿cuál es la idea que tiene la banda? ¿Van a priorizar seguir tocando, empezar a tocar más seguido? ¿Tienen pensado en algún momento plasmar esto en algún disco? Sí, creo que va un poco de la mano. La idea es, si salen fechas, bienvenido sea, porque la idea también es tocar. Nosotros ya al tocar nos vamos conociendo y está bueno tocarle a la gente. Y después también tenemos pensado ya grabar en junio capaz las baterías de los temas que tenemos, grabar cosas en mi estudio, grabar cosas también en otro estudio, ir de a poco, pero ir ya grabando para ir cerrando. O sea que ya tienen varios temas, digamos, como para ir cerrando una idea. Sí, ya son varios temas, hubo temas también que estaban y que después fue vamos descartado a apartarla para darle tiempo. Y bueno, creo que seleccionamos lo mejor para el show. Sí, hacemos dos covers también, que no los voy a decir porque también, viste, para mostrar un poco de por qué rama también queremos ir y qué es lo que nos gusta. Puedo difícil decir que elegir dos covers con esa con claro, esa incentivos, no me sale claro la palabra. Sí, bueno, la diversidad de influencias. Claro. Sí. Bueno, gracias, un Pete. Tema es nacional y el otro es internacional, así que tienen que ir a ver. Ah, bueno, está bien, bien. Mañana cuando vayan van a decir, este era el tema, el cover. Así que bueno. Bueno, buenísimo entonces. Sí. Tenemos otro tema más para despedirnos y antes de eso te agradecemos muchísimo haberte acercado. Bueno, sabemos que estabas muy complicado, que están muy complicados porque mañana tocan y eso siempre claro complica todo y además el laburo, todo. Sí, hay que dedicarle un par de horitas más a esto que amamos. Sería el debut, ¿no? Mañana. Claro, el debut. Bueno. Raro eso, ¿no? El debut después de... O sea, vos te sumaste hace relativamente poco, pero el grupo tiene claro algún tiempo más. Sí, claro, sí, claro. Sí, ya del año pasado estábamos ahí con ganas, gestando los temas y ya planeando de cómo iba a ser la fecha, todo, y nada, a veces flasheamos de más y es como bajemos un poco porque es el debut, tampoco va a ser, viste, bien, todo muy zarpado. Pero va a estar muy bueno, así que los esperamos. Dale, nos vemos ahí. Bueno. Muchísimas gracias. Chau, chis. Nos vamos con otro tema de Niñe Buda, algo más. tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Grillos, plantas, vengan, yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Ay, bueno, otra vez. No, les juro que estaba por hablar y de pronto un vacío de mis auriculares. Bueno, seguimos en Desde el Barro y estamos en los temas de la semana, que hace un tiempo estamos aplicando la modalidad de hacerlo lo último y me gusta, debo decirlo. Ah, ¿te gusta la idea? Me gusta hacerlo lo último. Me siento más tranquila con el tema tiempos por ahí. Está bien. Es un buen criterio, lo podemos evaluar. Porque ahora lo venimos haciendo más a lo último, ¿por qué? Porque la otra vez vino Martín, dijo que se tenía que ir temprano, así que decimos, adelantamos. Hoy llegó el Pome, vino también temprano, entonces dijimos, sí, no lo hagamos esperar, vamos a hacer primero esto. Así que viene saliendo así como sin querer. Sí, sí, pero me gusta. Pero podría quedar. Me gusta. Bueno. Bueno, ¿quién quiere arrancar con los temas de la semana? Ariel. ¿Ariel? Qué ganas que tiene Ariel de arrancar con los temas de la semana. Bueno, mi tema de la semana va a girar alrededor del fútbol, pero no va a ser de Colón. ¿No? No. Ay, es más, tampoco va a ser de Unión, que ahora lo voy a decir después de todo este tiempo. Está jugando, está ganando 2 a 0. 3 a 0. 2 a 0. 3 a 0, estoy indignado. Nos anularon. Lo estamos viendo acá igual. Sí. Bueno. La Conmebol es una mafia. Va a ser... No son los únicos, ¿sabes? Mira, no me hagas hablar de esto porque al final no me voy a poder ir nunca más mi tema de la semana. Mi tema de la semana tiene que ver con mi segundo equipo en el mundo. ¿Cuál es mi segundo equipo del mundo? El Piki lo sabe. El Celta. El Celta de Vigo, exactamente. ¿Salió campeón? No salió campeón ni muchísimo menos, sino que es noticia a nivel internacional porque... Hay un jugador delantero del Celta, delantero titular del Celta, que fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual. Me llamó la atención, porque no lo esperaba, pero la reacción de, por lo menos en las redes, porque yo no estoy en España, no estoy en Vigo, la reacción de la hinchada a través de las redes es... ¿Qué? Completamente, repudia. O sea, es completamente de... No hay ninguna duda de que Santi Mina, así se llama este jugador... no puede jugar nunca más en el Celta. No hay ninguna duda. Es un repudio completo a Santi Mina. Hay que ver cómo se termina el contrato. Hay una reacción unánime de toda la afición, vamos a decir así, esa sería la palabra que usarían ellos, del Celta de Vigo contra esta situación que aún después de cumplir condena sería, como que no vuelva nunca más. Que no vuelva más. Es un jugador que no puede volver a vestir la camiseta del Celta. Cancelado. Más allá de esto, después hay algunas actitudes no tan claras y directas de parte del club, que me da la impresión de que esto pasaría también, pasa en todos lados. Se ve que pasa en Boca, por ejemplo, que tuvo muchos casos de estos. Son 3 o 4 en Boca. En Boca ya son muchos casos de este tipo que hay. Porque el Celta contrata a Santi Mina, con Santi Mina ya acusado de abuso sexual. Lo contrata en ese momento y a pesar de eso lo contrata. Santi Mina es titular, es goleador del equipo, es un jugador muy importante. No lo saca hasta que está la condena firme. Está la condena firme, 4 años para Santi Mina de prisión por esta situación de abuso sexual. Así que bueno, me parece que es... un caso testigo así a nivel mundial, ya hubo algunos más de estos en Europa, hubo algunos en Boca. Las reacciones no son similares en todos lados, no son similares de parte de los hinchas, no son similares de parte de los clubes, así que bueno, me parece que es una cuestión a analizar, a pensar, a ver cómo se reacciona, a ver qué se hace en estos casos, a ver si hay que esperar, si es necesario esperar la condena para hacer esto o si hay que reaccionar antes. Bueno, esta situación está viendo el Celta que pasa a segundo plano, que se está quedando sin un jugador titular de su equipo. Por eso digo, nadie, claro, es un tema. Nadie lo está viendo, o sea, ¿cómo lo vería un hincha de Boca? mirá, nos van a sacar a Villa. Nos van a sacar a Villa. ¿Qué hacemos ahora sin Emanuel Villa? ¿Cómo acomodamos el equipo sin este jugador? Bueno, eso no es lo que está pasando, por lo menos en las redes, uh-huh, en el Celta. Claro, es condena absoluta. Sí, una condena directa, unánime. No hay ninguna duda de que el jugador debe ser condenado, no solo por la justicia, sino por parte del club y de la hinchada del Celta. Bueno, bien. Qué bueno que estén pasando estas cosas, digamos. Copiemos esa actitud. Sí, totalmente. Otro tema, ¿y quién sigue? Yo voy a, tengo un tema viejo. Dale. ¿Puedo? Sí. Dale. Buen chiste, Piqui. Uno de Beethoven. Ay, no escuché. Uno de sui generis. Porque es un tema viejo. Bueno. Bien. Está bien. Está bien. Vamos a dejársela pasar. Dale. En realidad, claro, tendría que haberlo traído la semana pasada. ¿Por qué? Voy a hablar de la señora Marina Bertoldi, que ha tocado aquí en la ciudad de Santa Fe. Me he olvidado de mencionarlo. Pero fue un alto recital y Ariel también es testigo de esto. Me puedo ayudar a hablar del tema, ¿no? Porque estuvo zarpado. Zarpado. Sí, fue. Es como que cada vez mejor, va mejorando. Cada vez como que sube un escalón y los escalones no son iguales. Siempre van más arriba y más arriba. Y Marilina como que se está convirtiendo, más allá de mi fan. No soy fanática, pero me parece una de las mejores músicas del rock de Argentina. Más allá de eso, ella, digamos, lo demuestra en el escenario, sonido, puesta, show, canciones, vestuario, discos, producción, vestuario, luces, bueno, un sí, montón de cosas. Banda, uh-huh, que lo tenemos a Edu Jardina en batería, el que presentaba hoy más temprano. Y algo para comentar, están todos mirando como el partido, ¿no? No, para nada. Yo te estoy menos mal. algo para comentar, que muy curioso y que me gustó mucho de ese recital, fue como que al final se armó un pogo y me fui para adelante y digamos que fue un pogo, el primer pogo que pude participar sin que sea tan violento, ¿no? Claro. Como he participado otros que han sido bastante violentos, como que los varones van y empujan y te pegan piña. Sí, se cae la piña porque es la onda del pogo. Un pogo en el que la pasaste claro, bien. La pasé bien saltando y gritando, como tiene que ser un pogo, sin matarnos, sí, ¿no? ¿Y dónde fue el recital? En Tribus. Ah. Así que bueno. Yo debo decir que realmente como que estoy muy flasheada con Marilina. El último disco que sacó no lo puedo dejar de escuchar. Y después... Es muy interesante. Es muy interesante, pero no puedo parar de escucharlo. Y además sí, creo que le doy todas como las reproducciones, son todas mías. No, sabés lo que no. Y después otra cosa es que escuché su entrevista, yo siempre llego tarde igual, uh-huh, a las cosas, pero escuché su entrevista en Caja Negra y me pareció... Julio Leiva. Zarpada, o sea, yo siempre la recomiendo esa entrevista. Sí, la amé mucho más, o sea, como claro, que ahora la amo. Sí, no puedo, yo también, reidentificada, ella. Ay, muy sí, muy abierta a contar cosas muy profundas, sí, qué sé yo, tocar temas como la depresión o todo su lo que pasó en su adolescencia. Sí, bueno, cosas. Sí. La entrevista está recomendada, uh-huh, y escucharla también. Bueno, decías Lili que es una de las mejores artistas del rock a nivel nacional. Me parece que especialmente es una de las más originales y ecléctica en cuanto a cómo cambia, uh-huh, cómo cambia sin miedo, cómo va dejando cosas atrás, uh-huh, y va buscando cosas nuevas todo el sí, tiempo. Sí, reinventando, sí. Sí, totalmente. O sea, eso que decías de los escalones, yo no sé si son para arriba, pero por lo menos seguro que son para el costado, ¿entendés? ¿entendés? Sí, sí. Está parada un en rizoma, un lugar. Se abre. Sí, es bárbaro. Se para cada disco, está parada en un lugar distinto, está creando algo nuevo. Incluso ella lo dice, porque cuando toca en vivo dice, voy a tocar este tema, pero está tan modificado que espero que no se enojen, ¿de claro. verdad? Porque yo ya me cansé porque de yo ya me cansé de este sí. tema. Y la verdad que pasa, sí, sí. Sí. Me la imagino. Queremos. Así que bueno. Sí. Te amamos. Bueno, además imaginé, recordemos un poco más para atrás, Marilina Bertoldi era cantante de la Conorquesta, cantante sí. y líder de la Conorquesta, una banda de rock, pero de rock más al estilo... Divididos, así más polenta. Sí, más fuerte, así. Más medio Foo Fighter también. Claro, más Foo Fighter. Bien para adelante, así. Uh-huh. Después tiene unos discos solistas un uh-huh. poco perdidos en la historia. Sí, están tiene buenísimo. Tres o cuatro discos solistas muy tranqui. Después tiene un disco más rockero, después un disco más pop. Después es como que va cambiando sí. por completo. Sí, sí, sí. Hay que escucharla. Hay que escuchen mucho porque hay mucho para escuchar y es todo muy distinto. Y lo que representa sí, ella, búsqueda. O sea, es como. Ver a una mujer en ese escenario, como tomando la posta de la música, del rock, yendo para adelante, con una guitarra, sí. Poniendo su voz adelante, diciendo cosas, diciendo soy lesbiana, diciendo, uh-huh. Ganando sí. premios, no sé, como sí, sí, son sí. un montón de cosas. Uh-huh. Que se juntan en ella, así que y no solo ella, la escena del rock en cuanto a las mujeres tuvo un cambio en los últimos años increíble uh-huh. a partir de que se juntaron de Futurock, por ejemplo, que es un lugar sí. en donde también se sale mucho de esto, está Barbie Recanati, hay un montón de sí. mujeres que se están juntando y están creando un nuevo mundo en el rock, un mundo, por ejemplo, sí. en el que se puede ir a hacer el pogo y disfrutarlo. Sí, tal cual. Un mundo muy distinto y que es muy rockero y muy increíble. Sí. Bueno, eso. Eso. Se terminó el tema de Lili, así que tengo que poner esto. Sí. Bueno, ¿sigo yo? Dale. Bueno, yo traigo un tema un poco menos feliz. Todo surge a partir de que me bajé Twitter otra vez. Estoy menos feliz, pero me da como una. Pero risita. Me bajé Twitter. No, pero ahí scrolleando en Twitter me encontré con qué era lo que pasaba en Twitter. Y encontré una noticia donde hablaba de que Amalia Granata, nuestra señora diputada provincial de Santa Fe, se manifestó a favor de volver a instaurar el servicio militar obligatorio en el país. Todo esto sucede porque ella viaja a Israel, donde este servicio militar es obligatorio tanto para hombres como mujeres, y ella dice que es como la solución para encaminar la conducta de los jóvenes del país. Ay, señor. Bueno, ella volvió como extasiada con esto, dice que piensa que hay que dejar lo que fue el viejo servicio militar y abordar como el entrenamiento. Ella piensa que lo que permitiría el servicio militar obligatorio es como darles un acercamiento a profesiones para que los jóvenes se tomen de esta idea de poder estudiar, de poder trabajar, esta idea de que hay que instaurar... De salida laboral, claro. De salida a la vida. No, y esta idea de que hay que instaurar la cultura del trabajo de la cual tanto se habla. Entonces, bueno, obligar a un pibe a levantarse a las 6 de la mañana, a hacer ejercicio físico y tiene que estudiar porque si no, que lo cagan a piñas, no sé. Como, claro. Igual para la escuela también hay que levantarse temprano. Muy temprano. Pero bueno, en este caso se supone que hay un poco más de disciplina, diría Lali Esposito. O violencia. O totalmente violencia. Pero, digo, estamos proponiendo otra vez estas formas que nos han llevado como justamente eso, a la violencia, a la constitución de servicios militares, de más policías. Queremos más va policías, para atrás, queremos más gente como eso. Claro. Realmente, ¿qué clase de educación y de idea en relación al trabajo idea. Estamos concibiendo? No tiene ni idea. Y también esto, ¿cómo podemos pensar en instaurar la cultura del trabajo en un país donde ya vimos por los últimos... por las últimas cifras que traía el PIC hace no mucho uh-huh. tiempo, que la mayoría de los jóvenes viven en condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué clase de idea del trabajo vamos a querer instaurarle en un país donde hay básicamente hambre? ¿Qué motivación al estudio, a moverse, a encaminarse? No. Bueno, no sé, ridícula, como ridícula siempre. Total. Perdón, ridícula total. Con esa sonrisa y ese pelo tan espectacular diciendo... facha, vieja facha, basta de gente facha, por Dios. Estoy encima harta. Es relativamente joven, digamos. Es eso muy lo que joven. Da, es como vieja, jóvenes viejas, digamos. Sí. ¿No? Sí, y... porque aparte, eso, la gente no trabaja porque no tiene cultura del trabajo. Señora, ¿usted está claro, segura? Por Dios. Digamos, aparte, no sé, ¿a qué se refiere con he trabajo? Escuchado, he leído hay que ver. Hay veces que lo que se propone es trabajar 11 horas por día por 5.000 pesos. Claro, o menos. Claro, es decir, ¿de qué estamos hablando? Totalmente. O 15.000 pesos por mes. Por, es decir, al final no querés yo, trabajar, bueno, vos querés vivir en los planes, lógica. Piqui. Tenés que tener mucha cultura del trabajo para aceptar, y hay gente que lo acepta. Es decir, uh-huh. Puede ser que haya se haya perdido, poner algo, discutámoslo, pero que ese sea la base del problema del trabajo en Argentina, no, me parece está que nada. Está lejísimo. Es clarísimo que... Y que la salida sea una educación militar, claro, la verdad que claro. No, chicos. Yo pienso no. También en esto, como no hemos visto ya los resultados de una educación que se basa en la violencia y que se educa para la violencia, digamos, no hemos visto los estragos que suceden en los jóvenes, en los adolescentes, cuando no existe la contención emocional, cuando solo existe el rigor y lo estricto. No somos como testigos de esas situaciones, no podemos como pensar en formas educativas más sensibles para acercar a las personas a otras formas. Es que se además han de pensado. Que acá en Argentina ya. Sabemos lo que quiere decir el servicio militar obligatorio, sabemos por qué no existe más el servicio militar totalmente. Obligatorio, Carrasco, sabemos, digamos. Conocemos el caso Carrasco, sabemos lo que pasó en Malvinas, totalmente. Sabemos ¿y qué ella quiere sabrá? Decir el ¿sabrá? Servicio militar obligatorio. Vamos a preguntarle, sí. Amalia, ¿sabes? Lo otro que leía en Twitter hablando de eso es... no sé si lo decía la Barcelona o alguien en chiste, pero decía un estudio de la Universidad de Massachusetts, dice que el 99,9% de las personas que quieren que vuelva el servicio militar obligatorio, si tienen hijos, lo van a hacer zafar. Claro, por supuesto. Oh, seguro. Claro. Por supuesto. Seguro que Amalia Granata no está pensando en sus hijos, no es, en sus hijos, sí, en sus hijos particularmente, porque, pero en sus hijas también. No está pensando en sus sobrinos, en sus sobrinas, no está pensando en la gente como ella. No está pensando en que ella hubiera o necesitado. O en ella, ¿por qué no va ella al claro, servicio militar si tanto le gusta? No está pensando, mirá qué bien que me hubiera hecho a mí el servicio militar obligatorio a los 18 años. Claro, claro no que tiene no. Esa capacidad, digamos, de ella ponerse en un lugar. No, ella está hay pensando en lo que llamaría la gente pobre, ¿entendés? En sí, eso no está pensando. Claro. En esa sociedad donde hay tanta violencia e inseguridad, en ese grupo de claro. Personas que atentan contra otras personas. ¿Real es así? Sí. No sé, ay, por Dios, no me enoja. No, es insoportable. No te enojes, no hay. Señora. Me enojo. Bueno, eso se me terminó el vaso de agua, entonces... Bueno, tengo que toser. Disculpe. Ay, Dios mío. Bueno, mi tema de la semana es... Tiene que ver con algo que nunca había comentado, pero... Chan. Confesiones. Pero confesiones bueno, pasa que... Oh, sí, viene bueno. Ah, es cierto llanto. Que estamos en terapia. Viene el llanto. No, que yo estoy grabando un disco... ¡Ay, Piki! Mi lanzamiento a la música es con un disco. Muy bien. ¿Te lanzas de cabeza a la música? No. Tampoco tanto. Un poco. Vamos a ver, capaz que sé yo. ¿Pero te lanzás o no te lanzás? ¿Te lanzás? Sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Pero ahora estoy grabando un disco. La cuestión es que volví a grabar después de... Porque estoy grabando con Franco Bongiovanni, el guitarrista de... Sí. De Barro. Lo tuvimos invitado. Que lo tuvimos invitado sí. Dos veces acá. Sí. Sí. Estuvo también el año pasado acá en nuestra fiestita de la radio. También. Bueno, él se había ido a México a hacer unas cosas y bueno, volví. Y ahora lo que pasó, bueno, en uno de los temas que estábamos grabando, él dice, había un tema que tenía pensado, no sé, que haya violín y dice, ¿y por qué no una mandolina? Dice, en vez del violín, no sé, no lo había pensado, nunca había pensado en una mandolina. ¿Y cómo suena la mandolina? Claro, y agarró la mandolina, sacó el tema, fue maravilloso. Y hasta sonrió, yo hace mucho, alguna vez me he juntado con la José, por ejemplo, a tocar, con el Bombi, bueno, con Luciana, con la Lucy. Pero bueno, fue un lindo momento porque además es inesperado. Yo hasta este momento venía, iba, grababa y él no agarraba el instrumento. Uh-huh. Y eso, compartí ese momento y fue bueno, eso fue mi tema de la semana. Me puse qué lindo, sensible. Piqué. No, pero no lloren. Un momento maravilloso. Vos tenés fue un que gran llorar. Momento. Fue un gran momento. Es decir, nunca pensé que iba a tocar con Franco. Uh-huh. Y sucedió sin querer. Y bueno, y aparte él va a grabar la mandolina. Uh-huh. Así que qué lindo, qué bien, Piqui. Queremos escuchar casi tu disco. Por accidente, así que bueno, ese lo está disfrutando mucho, digamos. Ah, sí. A todo sí. El proceso. Se hace, me está haciendo muy largo porque bueno, cosas. Estoy grabando una vez por semana. Uh-huh. Entonces, bueno, se hace largo porque hace cuánto, 3 meses más o menos que estoy grabando. Uh-huh. Sí, sí, bueno. Pero casi todas las semanas, salvo este. Claro. Este momento que él se fue, uh-huh. Casi toda la semana, pero bueno. Claro, pero además porque es un proceso muy nuevo que por ahí te tiene sorpresas a cada momento, una sorpresa como esta o una sorpresa como que al final se retrasa todo un poco porque vos querías hacer tal cosa ahora y eso hay que hacerlo sí. En 2 meses. Claro, digamos que no lo tenías todo pensado, ¿nunca? Sino que dejás que aparezcan cosas uh-huh. en el sí, en yo proceso. Tenía todo pensado, pero cambió. Claro. Digamos, eso, porque eso. Yo nunca nunca había grabado, es la primera vez que entro a algo parecido a un estudio. Uh-huh. Así agregué grabado en casa con una tecnología completamente distinta a lo que estoy y bueno, y eso me pasó que eso estoy aprendiendo un montón de cosas y sí, van cambiando muchas cosas, así que sí, estoy pero ahí lo que pasó sí, esta semana es eso, una magia. Él agarrando la mandolina haciendo magia y yo acompañándolo. Un momento hermoso. Sí, hermoso. Qué bien. Sí. Acá hacía mucho. Genial. Felicitaciones, bueno. Piqui. Bueno, les cuento, antes de irnos al tema, les cuento que tenemos un mensaje más de mi mamá. De uh-huh. Mi mamá. Uh-huh. Que me dice, yo no sé si te acordás, pero yo te iba a hacer desertar. Y le digo, me acuerdo, pero no sé cómo. Claro. Y me dice, no sé, fue hace mucho. Había pensado varias cosas que no sé si eran posibles, pero no ibas a hacer la colimba. Muy bien. Sí. Lo que pasa ¿se que podía eso? Nosotros vivimos un momento en donde pensábamos que íbamos a hacer, o sea, que somos un poco más grandes que ustedes dos, sí, y somos pero, varones además. Pero había pasado bastante tiempo que se había terminado. ¿La colimba? Sí. Pero fue en la década del 90, el caso 92, Carrasco. 92, creo. Sí. Justo a mi primo lo agarró eso. Uh-huh. Y le porque tocaba hermano, a él y se sí. Cortó. Mi hermano claro. Matías creo que entraba de... Bueno, de cabeza y justo se dio. No, está bien, grande. Pero nosotros vivimos 12 años de nuestra vida, 11 años sí, de nuestra sí, vida sí. Pensando que íbamos a hacer la colimba. Totalmente. Uy, qué garrón eso. Madre. Horrible. Bueno, vamos al tema porque si no nos vamos a terminar bueno, casi al final. Dale. Llegar esta lluvia de verano acá a limpiarme así de un tiro mi ventana y de un brinco a saludar a besar el vidrio que detrás esta noche trae un guiño a mi plegaria. Ya no. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Bueno, estábamos escuchando un tema de Toponautas que se llamaba Lluvia de Verano, y la verdad que hoy estaba como en ese mood. Y me parece que está bueno para despedirse, sí. Me parece que estaba bien. Así que bueno, ya nos estamos yendo, estamos re sobre la hora. Les agradecemos mucho por habernos escuchado como siempre, por las respuestas a las consignas. Y les esperamos el próximo jueves de 19 a 21. Y si te quedaste con ganas de escuchar el programa, todavía no lo hiciste, se repite mañana a las 4 de la tarde. Y si ya lo escuchaste mañana a las 4 de la tarde, Olis, espero que te haya gustado. Dos cosas más antes de irnos. Primero, muy buena banda Toponauta y nunca vinieron. Cuando vengan a Santa Fe hay que invitarlos. Basuras. Sí. Segundo, no lo dije recién, pero gracias, Ma. Por querer hacerme salvar. Sí. O sea, era lo que había que hacer en ese momento. No lo dije recién, lo quiero decir ahora. Lo merecía. Era necesario, se merecía ese agradecimiento. Uh-huh, totalmente. Bueno, nos encontramos el próximo jueves. También lo pueden escuchar por Spotify, ¿no? Ah, también lo pueden escuchar por Spotify o por su aplicación de podcast preferida. Claro, porque internet no es solamente para ver el pronóstico, sino también para escuchar cosas como, por ejemplo, desde el bar. Claro, para muchas cosas sirve internet. Impresionante. Pero ver el pronóstico ni te digo. Hasta la próxima, Miguel. Hasta la próxima.